hacia aquí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, y un manto de tristezas fue cubriendo las casas con sus calles y sus niños. Con su carga de arena y desperdicios, por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que lutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte la brea, al viento sur, los volantines y el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Nunca de su historia, un día nace aquí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve